el podcast de los demás. Los cuatro sacerdotes aguardaban expectantes. Sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado, en donde señoreaba la gran luna blanca, al espejo plateado del lago de Texcoco, en donde las bandadas de patos silenciosos bajaban en busca de los gordos ajolotes. Después confrontaban el movimiento de las constelaciones estelares para determinar la hora con sus profundos conocimientos de la astronomía. De pronto, estalló el grito. Era un alarido lastimoso, hiriente, sobrecogedor. Un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos. Rebotó en el gran teocalli dedicado al dios Huitzilopochtli, que comenzara a construir Tizoc en 1481, para terminarlo a Huizotl en 1502, si las crónicas antiguas han sido bien interpretadas, y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio del entonces emperador Moctezuma Xocoyotzin. ¡Es Ihuacóatl!, exclamó el más viejo de los cuatro sacerdotes que aguardaban el portento. La diosa ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos nuevamente, agregó el otro interrogador de las estrellas y la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche plenilunar. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos, por el rumbo del señorío de Texcocán, todo quedó en silencio. Sombras ominosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto por alguno de los sacerdotes. Primero y después, Fray Bernardino de Sahagún interpretaron de este modo: «Hijos míos, amados hijos de la Náhuac, vuestra destrucción está próxima». Venía otra sarta de lamentos igualmente dolorosos y conmovedores para decir cuando ya se alejaba hacia la colina que cubría las faldas de los montes. ¿A dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino? Hijos míos, estáis a punto de perderos. Al oír estas palabras, que más tarde comprobaron los augures, los cuatro sacerdotes estuvieron de acuerdo que en aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán, era la misma diosa Cihuacóatl, la deidad protectora de la raza. Aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría en Tlipotoncatzin, en ese tiempo poseedor de su dignidad sacerdotal. El emperador Moctezuma Xocoyotzin se azuzó el bigote ralo que parecía escurrirle por la comisura de los labios. Se alisó con una mano la barba de pelos escasos y entrecanos y clavó sus ojillos vivaces, aunque tímidos, en el viejo códice dibujado sobre la atezada superficie de Amatl y que se guardaba en los archivos del imperio, tal vez desde los tiempos de Itzcoatl y Tlacael. El emperador Moctezuma, como todos los que no están iniciados en el conocimiento de la hierática escritura, solo miraba con asombro los códices multicolores hasta que los sacerdotes, después de hacer una reverencia, le interpretaron lo allí escrito. «Señor», le dijeron, «estos viejos anales nos hablan de la diosa Cihuacóatl, aparecerá según el sexto pronóstico de los augureros para anunciaros la destrucción de vuestro imperio. Dicen aquí los sabios más sabios y antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipotla, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros, señor. Por eso, la diosa Cihuacóatl vaga por el Anahuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto a nuestro imperio. Moctezuma guardó silencio y se quedó pensativo, hundido en su gran trono de alabastro y esmeraldas. Entonces los cuatro sacerdotes volvieron a doblar los pasmosos códices y se retiraron también en silencio, para ir a depositar de nuevo en los archivos imperiales aquello que dejaron escrito los más sabios y más viejos. Por eso, desde los tiempos de Chimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma, Iruicamina, Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl, el fantasmal augur vaga por entre los lagos y templos del Anahuac, pregonando lo que iba a ocurrir a la entonces raza poderosa y avasalladora. Al llegar los españoles e iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco y con las negras ciernes de su pelo tremolando al viento de la noche, aparecía por el sudoeste de la capital de la Nueva España, y tomando rumbo hacia el oriente, cruzaba calles y plazuelas como al impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios y las imágenes iluminadas por lámparas votivas en pétreas hornacinas, para lanzar ese grito lastimero que hería el alma. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay! El lamento se repetía tantas veces como horas tenía la noche de la madrugada en que la dama de vestiduras vaporosas, jugueteando al viento, se detenía en la plaza mayor y mirando hacia la gran catedral musitaba una larga y doliente oración para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad y cerca de la traza. Jamás hubo valiente que osara interrogarla. Todos convinieron que se trataba de un fantasma errabundo que penaba por una desdicha amorosa, bifurcando en mil historias los motivos de esta aparición que se trasplantó a la época colonial. Los románticos dijeron que era una pobre mujer engañada, otros que una amante abandonada con hijos. Hubo quienes bordaron la consabida trama de un noble que engaña y abandona a una hermosa mujer sin linaje. Lo cierto es que desde entonces se le bautizó como La Llorona, debido al desgarrador lamento que lanzaba por las calles de la capital de la Nueva España y que por muchos lustros constituyó el más grande temor callejero, pues toda la gente evitaba salir de su casa y menos recorrer las penumbrosas callejas coloniales cuando ya se había dado el toque de queda. Muchos timuratos se quedaron locos y jamás olvidaron la horrible visión de La Llorona. Hombres y mujeres se iban de las aguas y cientos se enfermaron de espanto. Poco a poco y al paso de los años, la leyenda de La Llorona, rebautizada con otros nombres, según la región en donde se asegura que fue vista, fue tomando otras nacionalidades y su presencia se detectó en el sur de nuestra insólita América, en donde se asegura que todavía aparece fantasmal, enfundada en un traje vaporoso, lanzando al aire su terrífico alarido, vadeando ríos, cruzando arroyos, subiendo colinas y vagando por las cimas y montañas. Leyendas mexicanas de antes y después de la conquista, de Carlos Franco Socha. ¿Qué tal, amigos? Gracias por escucharme. También me quiero disculpar por no poder publicar con tanta frecuencia como yo hubiese querido, pero por desgracia no dispongo de mucho tiempo, pero aquí estoy al pie del cañón tratando de hacerlo. Pues bien, como ya habrán adivinado, hoy hablaremos de La Llorona. Que es una leyenda bastante arraigada aquí en México. En el México de la colonia, y aún en la actualidad, La Llorona es una mujer que se aparece por la noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, a veces cerca a arroyuelos, ríos y lagos, con un cabello largo y una vestimenta blanca, llamando con fuertes llantos y aterradores lamentos a sus hijos. La Llorona es una de las leyendas con más fuerza de nuestro país. Hoy día, su presencia sigue causando tanto miedo como hace siglos. La gente del pueblo no duda en afirmar su existencia e incluso los más instruidos temen objetar algo ante a quien afirma haberla visto, pues está tan imbuida en el pensar del mexicano que forma parte misma de su existencia y se le otorga el carácter de realidad. La leyenda de La Llorona surge durante la colonia, sin embargo sus antecedentes son mucho más antiguos, tanto que se pierden en la noche de los tiempos de los mitos prehispánicos y se funden en diversas representaciones de diosas madres. Hay un gran número de versiones sobre su presencia y lo que la obliga a lanzar tales gritos lastimeros durante la noche, pero lo que nadie puede negar es que ha trascendido las barreras del espacio y el tiempo hasta llegar a ser parte de la idiosincrasia del pueblo. Es lo cotidiano de lo sobrenatural y la representación de la desesperanza. Según una leyenda, una mujer envuelta en un vestido flotante de color blanco y con el rostro cubierto con un velo levísimo que revolotea en torno suyo, al fino soplo del viento, cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad. Unas noches por unas y otras por distintas, alzaba los brazos con desesperada angustia, los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía terror en todos los pechos. Ese tristísimo ¡ay! Levantábase ondulante y clamoroso en el cielo de la noche silenciosa y luego se desvanecía en el silencio de la noche. Para luego que se desvanecía, se volvían a lanzar los gemidos en la quietud nocturna, y eran tales que desalentaban a cualquiera a averiguar lo que sucedía. Así por una calle y luego por otra, rodeaba las plazas y plazuelas, explayando el raudal de sus gemidos, y al final iba a rematar con el grito más doliente, más cargado de aflicción en la Plaza Mayor. Toda en quietud y en sombras, se arrodillaba aquella mujer, misteriosa, vuelta hacia el oriente, inclinábase como besando el suelo y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, despacio, hasta que llegaba al lago y sus orillas, y allí se perdía. Se deshacía en el aire como una vaga niebla y se sumergía en las aguas. No solo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña, sino que se le veía en varias ciudades del reino. Atravesaba, blanca y doliente, por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado, corría la desbandada como si la persiguiesen. A lo largo de los caminos llenos de luna pasaba su grito. Se escuchaba su quejumbre lastimera entre el vasto rumor del mar, de los árboles, del bosque. Se la miraba cruzar llena de desesperación por la aridez de los cerros. La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaban en las montañas y senderos. Caminaba por veredas desviadas y sentábase en una peña a sollozar. Salía misteriosa de las grutas de las cuevas en las que vivían los feroces animales del monte. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos con el rumor sin fin de las aguas. Esta fue la leyenda que se gestó durante la época colonial, pero como ya había dicho antes, esta leyenda también bueno, más bien, se cree que tiene sus orígenes durante el periodo prehispánico, y es así que algunos presagios mucho más antiguos declaran esto. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Mientras más se acercaban los españoles a la gran Tenochtitlán en el siglo XVI, más frecuentes y directas eran las señales que recibía Moctezuma y los suyos sobre este acontecimiento. Entre otros presagios, se afirma que por las noches se escuchaba gemir y llorar a una mujer diciendo, «Mis muy queridos hijos, ya llega nuestra partida. Ya estamos a punto de perdernos. Oh, hijos míos, ¿a dónde os llevaré?». Según Fray Bernardino de Sahagún y Hernando Alvarado de Sosomoc, tales gritos los profería un diablo llamado Cihuacóatl, o mujer serpiente, diosa de la guerra y los nacimientos entre los mexicas. Así se tiene un antecedente directo de la Llorona en esta diosa, que a la vez ostenta diversas manifestaciones en la cultura náhuatl, como Tonantzin o Nuestra Madre, Huitzilinguatec o la cabeza cortada de colibrí, Tochi, Nuestra Abuela, Coxcamiau o la de collar de espigas, Tlazoteotl, diosa de la inmundicia, y desde luego Coatlicue, la de la falda de serpientes. Estas deidades tienen los siguientes atributos: la maternidad de dioses y hombres, la serpiente, uno de los animales más importantes de la cosmovisión mesoamericana que representaba los poderes tónicos de la naturaleza, y se relacionaba con el inframundo, el dominio sobre el tiempo y el movimiento eterno representado por el colibrí, el tema de la guerra o la mujer guerrera, los colores rojo y negro que tienen que ver con el Tilán Tlapalan, el lugar mítico hacia el oriente donde marchó Quetzalcóatl. La vestimenta de las dioses es blanca, los cabellos negros y largos representan a la mujer de todas las edades, joven, madura y anciana, y por tanto a la concentración de los poderes femeninos, incluyendo el arte adivinatorio. La mujer en el lenguaje gráfico de la mitología representa la totalidad de lo que pueda conocerse. Cihuacóatl en particular muestra tres aspectos característicos: los gritos y lamentos por la noche, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados no solo por coincidencias físicas, sino míticas, y ser las patronas de la Cihuateo, que de noche vocean y braman en el aire. Son las mujeres muertas en parto, que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario, a asustar en las encrucijadas de los caminos, y son fatales para los niños. Coatlicue, por su lado, habla de presagios funestos al afirmar ante chamanes de Moctezuma que, así como Huitzilopochtli ganaría en la guerra, después él mismo sería echado por gente extraña y entonces regresaría con su madre. Por otra parte, Tlaltecutli, señor o señora de la tierra, bien puede relacionarse con la Llorona, pues a veces, por las noches, se escuchaban sus quejidos pidiendo corazones de hombres para comer, además de que por su boca nacieron los ríos y las grandes cavernas. La figura llorosa se le puede asociar con deidades de otras culturas. Ahuicamine, la necesidad sedienta, diosa del hambre de los tarascos. La Ixtabay, esposa de Quisín, el dios de la muerte de los mayas lacandones. Xonashi Quecuya, Xonashi Huilía, Xonashi Belashina, o la señora de la red de carne, deidad de la muerte del inframundo y de la lujuria entre los zapotecos. Los símbolos de la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva dentro de sí mismo intacta la fuerza germinal de su fuente. La leyenda de la Llorona otorga diversos elementos simbólicos: la mujer y una maternidad atormentada, la noche, el agua, representada en lagos, ríos, cauces secos, lo blanco, en su vestimenta en la neblina, la voz y el silencio, la mortandad de los hijos, la plaza mayor, el oriente, el arrodillamiento, las encrucijadas de los caminos, las cuevas, los bosques, la luna. La Llorona es antes que nada una madre, y por su propio grito lo confirma. Pero es una madre atormentada por un insufrible dolor. Pareciera que es un símbolo que la antigua diosa sabía el destino de sus descendientes y nada puede hacer para evitarlo, con lo cual destruye todo lo que la figura materna debe hacer, fuerza protectora y benigna del destino, como el colibrí. Está en continuo movimiento, pero también es el tiempo, el camino al inframundo y el signo de la muerte. Pero no deja de ser Tonantzin nuestra madre, la que se adora en el cerro del Tepeyac y que después se convertiría en la imagen de la Virgen de Guadalupe. De igual forma es una mujer, símbolo de misterio y posibilidad de apertura a secretos insondables, y por lo tanto, la conjugación del Eros y el Patos de un pueblo. La noche la acoge en su eterno caminar por las calles de la antigua Tenochtitlán. Las sombras la acompañan y bajo su amparo surge el grito desgarrador, el poder del sonido que rompe los velos de la oscuridad, como el llanto humano que no lo parece y que puede confundirse con lo eterno, y en donde la voz está cargada de significados. También es importante observar el cambio de los lamentos. Antes de la conquista, era una aseveración seguida de una pregunta: «Oh, hijos míos, del todo nos vamos ya a perder». Y otras veces decía: «Oh, hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?». Aquí hay todavía un resabio de esperanza, o al menos planteamiento de posible acción, con ese «¿a dónde os podré llevar y esconder?». Pero ya durante la colonia, tal grito ni asevera ni pregunta, simplemente es un continuo lamento, un ¡ay!, que llena de espanto los corazones y hace temblar a los más valientes, pues contiene un destino consumado sin ilusión. Es la eterna orfandad, la total desesperanza. El niño muerto, la cuna vacía, los hijos ahogados, representan el destino que toda madre teme. Son el dolor más agudo, la pérdida total de la esperanza, el final de una raza. El silencio cumple una función también: retrae el alma a lo más profundo y abre el camino a lo solemne. Las callejuelas de la capital de la Nueva España son tétricas, y la Plaza Mayor, antigua sede del templo dedicado a Huitzilopochtli, el hijo amado, la razón del ser del pueblo mexica, desoladora, ya no tiene ningún esplendor, es la burla de la conquista, el mercado inmundo. Su aspecto es asqueroso, encima de los techos de tejemanil se veían pedazos de petate, de sombreros y zapatos viejos. Lo desigual del empedrado, el lodo en tiempo de lluvia, los caños descubiertos por doquier, las inmundicias a la vista de todos, la deshonestidad en toda su impudicia, las descompuestas carnes cocidas que se vendían, los insectos como las moscas atacando a las gentes, los hedores más insufribles hacían de la plaza un lugar verdaderamente bochornoso para la capital de la Nueva España. Pero sin embargo, sigue siendo un centro cósmico, un imán del pasado que posibilita comulgar con el más allá. Allí se arrodillaba esa mujer misteriosa, vuelta hacia el oriente, inclinábase como besando al suelo y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Ponerse de rodillas era la última humillación, pero también el momento de contacto con la madre tierra y el pasado. El oriente está cargado de significados. Es el rumbo por donde sale el sol, se relaciona con el color rojo, En él estaban el paraíso del sol y el Tlalocan, el Tlilán, Tlapalán, en donde está el color negro y el rojo, lugar mítico hacia donde marchó Quetzalcóatl. Se la ha interpretado como una región de sabiduría, cargada de simbolismo esotérico, y los nahuas lo ubican al este, más allá del mar. Para los tarascos, hacia esos rumbos estaba el camino al inframundo. Así dicho ritual tiene que ver con recuperar los sitios sagrados, al igual que la esencia de la antigua forma de vida. También puede ser la posibilidad de abrir una brecha hacia el mundo de las sombras. Posiblemente sea el anhelo de recordar espacios y objetos sacros a pesar de toda la podredumbre. Y una última llamada al renacimiento, pues algunos pueblos como los totonacas creían que al oriente estaban las almas de los niños que volverían a nacer. El silencio enseñorea la noche y la figura fantasmal vestida de blanco. Este color propio de las manifestaciones de Cihuacóatl nos remite al destino, a la sonaja de niebla de la diosa, a los huesos de los hombres, a la Cihuateteo pintadas de blanco, a la tierra blanca de Aztlán. Hacia el Mextliapan, el lago de la luna, como se llamaba esotéricamente al lago de Texcoco, para desaparecer en sus ondas. Entre los nahuas, la deidad lunar tiene género masculino, pero hay un sinnúmero de dioses y diosas vinculados con la luna, como Tosi, una de las manifestaciones de Cihuacóatl o Coatlicue, madre del sol, la luna y las estrellas, luna, noche, obscuridad, lo arcano. Durante los presagios del fin del Imperio Azteca, el lago jugó un papel preponderante en el quinto y séptimo prodigio. Primero, porque hirvió con furia y destruyó las casas, y después, dado que ahí atraparon un ave que mostraba el destino que esperaba a los mexicas. El lago, por tanto, era receptáculo del hado, al que iba la llorona todas las noches. Asimismo, el agua es el elemento femenino y maternal por excelencia, la fuente de la purificación, por donde la pena es infinita, pero también el agua es muerte, en este caso la muerte de la madre por sí misma. El agua también es muerte, en este caso la muerte de la madre por sí misma, una especie de suicidio o inmolación ante lo inevitable. Es el camino al sendero del fin. La llorona aparece en donde hay agua, pues así su pena es mayor, es continua. Nunca las corrientes de un río serán las mismas, nunca alcanzará el destino, nunca volverá a tener en sus manos el pasado, siempre correrá tras aguas diferentes, insondables, eternas, inaprensibles. En las versiones más antiguas, jamás muestra su faz, un leve velo la protege. Es la sin cara, lo cual ahonda en el horror, al ser más intangible, más impenetrable. También puede simbolizar el pueblo sin rostro, al que ha perdido su esencia. Recordemos que los cantos prehispánicos nos hablan de que un hombre es rostro y corazón. La llorona es dueña del espacio, tiene el don de ubicuidad, su presencia en las encrucijadas de los caminos nos remite de nueva cuenta a la Cihuateteo. Su andar por cuevas, cerros y nacimientos de agua nos lleva a la búsqueda por lo sacro, pues a tales sitios se les otorgaba esa categoría y se les relacionaba con los dioses acuáticos. Malos augurios acarrea al oírla. Dicen que su grito más doliente lo lanza al llegar a la Plaza Mayor, que allí se arrodilla y vuelta hacia donde están los viejos teocales de los indios, besa el suelo y clama con angustia llena de toda aflicción. Cuentan que amó intensamente, que fue abandonada, que cometió un horrible crimen y que mató a sus hijos, que llora por la desesperanza del pueblo mexicano. En fin, se dicen muchas cosas. Agradezco mucho el favor de su atención y de su paciencia, sobre todo este último. Y espero de verdad no volver a tardarme tanto en publicar otro podcast. Y ya saben, sus sugerencias, críticas, comentarios y demás serán atendidas ya sea en el blog donde está hospedado este podcast o en las siguientes direcciones de correo electrónico: jjsr790309@gmail.com y jjsr790309@yahoo.com.mx.